porque hay una realidad que es sumamente dura y acuciante y a la que queremos enfrentar, a la que queremos modificar. Es por eso que hoy nuevamente estamos en contacto con Pablo Melicchio, este escritor y psicólogo que visitó la Casa de la Siesta, que no fue el año pasado, y que es hoy, por supuesto, sumamente bienvenido de nuevo, Pablo. Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Un gusto estar de vuelta conectado con vos y con todos ustedes. Bueno, Pablo, la verdad es que les agradecidos somos nosotros, pero vamos a los bifes, como quien dice. Estamos apenas empezando a transitar el primer trimestre del año y en la Argentina la cantidad de femicidios nos está dejando atolondrados, atolondrades. Sí. La verdad es que es impresionante lo que vemos. Hay un incremento de la violencia con la llegada de los aislamientos y demás. Un poco habíamos hablado de eso también. Y a la pasada también hay un tendal de otras víctimas, Pablo. Sí, claro, y sobre esto tenemos que hablar mucho, salir a poner palabras y ayudar a pensar, porque por un lado tenemos que seguir trabajando todos y todas para que de una vez por todas no haya más mujeres violentadas, mucho menos femicidios, ir deteniendo como se pueda, ajustando todos los mecanismos judiciales que están bastante fallidos. Pero también detrás de todas estas de estos femicidios hay una cadena de sufrimientos, Juan Pablo, con los que tenemos que vernosla y tratar de ver cómo ayudamos. El ejemplo más contundente son las hijas y los hijos que son las víctimas de la violencia de género y del femicidio, que quedan de alguna manera, seguramente en su mayoría, obviamente sin sus mamás, pero también en una gran mayoría sin los padres, por decir los mismos padres son los femicidas, y quedan realmente sin madre, sin padre. Bueno, ese padre igual era mejor perderlo, ¿no? Pero de alguna manera no tienen ninguno de los dos lazos de convivencia y quedan al cuidado de familiares que tampoco a veces tienen los recursos simbólicos necesarios para contener. Hace poco escribí un artículo donde contaba esta ley que es muy importante, la 27.452, que es una ley que establece una protección económica para que estos niños y niñas queden cubiertas sus necesidades básicas y puedan recibir una protección integral para empezar a sanar, ¿no? No creo que esto se termine de sanar. Así que bueno, esa es una ley que es importante, pero que también muestra las fallas, ¿no? Si esta ley viene a suplir y a ayudar a las víctimas de la violencia, es porque ya fallaron leyes anteriores para que hayan víctimas de la violencia, ¿no? Claro, claro. Es una ley que le da derecho a las víctimas que sobreviven a un clima, sí, de violencia intrafamiliar, les da derecho a recibir una protección, aparte de un resarcimiento económico, pero ¿cómo se desanda semejante situación, Pablo, sin que las personas que se van a hacer cargo de estas criaturas, de estas personas, tengan esas herramientas de las que nos hablabas? Claro, por eso ahí digo que tenemos que salir. Yo creo que en este caso, yo lo pienso desde mi área, como psicólogo, como psicoanalista, creo que una vez que ya tenemos las víctimas colaterales, estas niñas, estos niños que se quedaron sin mamá y sin papá, pero por sobre todo sin mamá, que es la que finalmente es asesinada después de ese femicidio. Estas criaturas necesitan sí o sí asistencia psicológica por dos elementos contundentes, ¿no? A futuro, que no queden alguno de los dos identificados, ¿sí?, a la vulnerabilidad de la mujer maltratada y asesinada, o identificados al hombre, al macho, al violento, ¿no? Y esto no es, no es que la nena necesariamente va a quedar identificada a la mamá que con la que vivió y que fue víctima de la violencia, y entonces va a elegir un hombre violento para que ella quede en el mismo lugar que la mamá. Muchas veces incluso hay mujeres que terminan también de, esto está estudiado, lo he visto, lo he conversado con colegas. Hay mujeres que también, digamos, terminan después identificados al hombre violento y terminan siendo violentas también. Entonces hay que sanar un montón. Lo más común es que los varones, los niños crecidos en ambientes violentos, con padres violentos, terminen siendo hombres violentos. Es muy común eso, pero no necesariamente. Pero entonces esas son las dos líneas a pensar y a trabajar, ¿no? Se reparten, a sanar, a intentar sanar, ¿sí? Se reparten, Pablo, estas cartas así tácitamente, en la mayoría de los casos, estas dos de las que hablas. Y son las más comunes, Juan Pablo. Lo que digo es, yo como psicoanalista digo, vayamos al caso por caso. Yo claro. Sí, un poco para informar a la audiencia, ¿no? Lo más común, digamos, uno podría aseverar que en un contexto de violencia que no es sin consecuencias y de alguna manera, vuelvo a decir, las víctimas, la víctima principal es la mujer y el resto terminan siendo víctimas también, crecen en contextos de violencia y muchas veces reproducen, ¿sí?, activa o pasivamente la violencia con la que fueron creciendo. Eso es bastante común. Ahora después veremos el caso por caso y siempre se está a tiempo, ¿no? Por eso si se opera rápidamente y a estas niñas y niños se los ubican en buenos trabajos terapéuticos, en contenciones afectivas, en un familiar más o menos potable, bueno, ahí podemos tener más chances de que esto se recupere lo mejor posible. Muy bien. Pablo, ¿cómo tiene que hacer el Estado o cómo se te ocurre que podría hacer el Estado para mejorar la aplicación de la ley Brisa y para que sea realmente no una curita, sino algo que ataque semejante herida? Sí, yo creo que la ley Brisa, en definitiva, como te dije al principio, es la que viene a surcir o a intentar surcir los agujeros que tiene este sistema que ya llega siempre tarde. Sabemos de todos los casos recientes de femicidios, ¿sí? Todas estas mujeres, muchas habían hecho denuncias, intentaron correrse del macho violento, del hombre agresivo, y finalmente terminan siendo asesinadas. Entonces, yo creo que esta ley que contempla el acompañamiento a las víctimas, ¿sí?, a las niñas y niños víctimas de sus madres asesinadas, está bien. Pero tenemos que seguir trabajando con las bases, desarmarlos, los machismos, los micromachismos, seguir trabajando entre todos y todas, ¿no? Y los hombres, digamos, que no somos violentos, pero que aún conservamos, digamos, reproducimos parte del laboratorio del patriarcado en el que fuimos constituidos, desde ahí, ¿no? Creo que tenemos que seguir tomando conciencia de que desde pequeñas cuestiones a máximas cuestiones, como es la violencia física y psicológica, pero hay pequeñas cuestiones que hay que seguir desarmando. Entonces, digo, la ley podrá acompañar y tenemos que apurar para que, bueno, que la justicia se acomode o estos jueces se corran todos, para empezar a que hayan juezas y jueces que realmente frenen. El violento va a ir increciendo esa violencia. No es que el violento se con una perimetral o con una pequeña denuncia se va a frenar. El psicópata, el perverso, no lo frena la ley blanda, lo frena la ley dura, y eso hay que entenderlo, ¿eh? Muy bien, es muy claro lo que nos decís, Pablo, y bordeás uno de los territorios que está en plena disputa en nuestro país y que ha sido eje de muchas editoriales en este espacio, esto que está en manos del Poder Judicial y una zona en la que sabemos que trabajan muchas mujeres y varones también a conciencia y que lo hacen con el derecho en la mano para proteger a las personas. Pero lamentablemente con cada caso de femicidio tenemos que lamentar hasta el estertor porque son verdaderamente terribles, digamos, algunos femicidios. No me quiero referir a lo que ha ocurrido muy recientemente. Es dificilísimo. Y tocaste un tema que muchas veces no queremos mirar directamente los varones, Pablo. Eso de... Sí, tenemos que mirarlo, está buenísimo esto para seguir trabajándolo si querés en otro programa, Juan Pablo, pero yo tengo tres hijos adolescentes y justo ahora estaba escribiendo un artículo que después se los voy a pasar sobre una amiga de uno de mis hijos, del medio, que es una chica trans y nosotros como familia la acompañamos mucho, pero cada tanto la llamo por el nombre que tenía de varón. Entonces, todo ese trabajo es interesantísimo lo que está pasando para los que queremos abrir el bocho, ¿no? Y yo me yo quiero abrir la cabeza y entender las diversidades, las minorías, mis pequeños machismos que todavía alguna vez le dije a mi mujer, vos vas a hacer el asado, te vas a manchar las manos, como si el asado, hacer un asado sea solo de hombres, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas también son importantes desarmarlas, ¿no? Las parejas son acuerdos y creo que no hay cosa que sea de hombres, salvo parir, que todavía es solo de la mujer. Creo que el resto de las cuestiones de crianza, sociales, son acuerdos, ¿no? Yo puedo planchar, mi mujer puede hacer un asado, son acuerdos. Entonces, estas pequeñas cosas de la vida cotidiana, a otras hay que seguir desarmándonos, ¿no? Reconstruyéndonos. Estábamos pensando con el equipo de producción preguntarte sobre justamente las crianzas machistas. Pero sí, te digo la verdad, se me viene a la mente preguntarte sobre estos abismos que sienten los varones cuando empezás a hablar, cuando merodeamos sí, estos temas, porque por ahí tenemos un camino andado algunos en esto de sí, lo que se ha llamado deconstrucción, pero no, sí, sí, no necesariamente está cualquiera preparado para pensarlo, Pablo. ¿Cómo hacer? No, porque hay todavía una generación inmensa de hombres. Esto es muy difícil, por eso tenemos que seguir trabajando. Vos pensás que hay un montón de hombres, entre 30, 40, 50, 60 en adelante, que son machistas y violentos, que están criando a hijos e hijas que van a estar ahí ya creciendo en ese contexto. Entonces, tenemos muchos años por delante para trabajar sobre esto. Imagínate que yo escribo este artículo para el diario Perfil, y el único que comenta, es decir, a mí me comentó mucha gente, pero quien se anima a escribir en el diario, viste que el diario te permite poner comentarios debajo, y un tipo pone, este psicólogo políticamente correcto, ¿por qué no habla también de las mujeres que manipulan con la violencia para intereses económicos? Un violento, que no le importó nada, se pone nombre y apellido, y cree que yo, hablando sobre las víctimas del femicidio, estoy haciendo lo políticamente correcto. Yo no estoy haciendo lo políticamente correcto. Yo, como psicólogo, me juego y hablo de lo que hay que hablar, que tenemos que cuidar a las víctimas. Si este tipo pone, le saltó el macho y le pega a las mujeres en el mismo artículo donde yo trato de tomar conciencia que las mayores víctimas son las mujeres. Después vienen detrás los contextos que quedan violentados producto de las acciones violentas del macho, ¿no? Claro. Definitivamente son personas que no tienen la capacidad de poner en el foco lo que corresponde, por ahí también por una cuestión, como vos decís, etaria y de comodidad, Pablo. Lo cierto es que hay un tendal de personas que sufren estos daños colaterales de la violencia intrafamiliar contra las mujeres y que deja marcas muy difícilmente borrables en cualquier familia o en cualquiera de estas personitas sí, o personas que son sí, hijos sí, e hijas que pierden a su madre. Sí. Pablo, sí, es muy vasto el campo que tenemos sí, por delante. ¿Qué puede hacer una persona o un varón que quiere meter, que quiere colaborar con esta deconstrucción social que hay que hacer? Sí, bueno, muy buena tu pregunta, Juan Pablo. Yo digo que tenemos que seguir, los hombres, tenemos que seguir luchando para desarmar los machismos y todas las toxicidades del patriarcado, de este laboratorio del patriarcado en el que fuimos paridos, ¿no? Y por supuesto cuidar a las víctimas y sancionar cada vez. Uno de mis hijos hace poco, me interesa esto porque son adolescentes, yo lo convivo con ellos y me encanta, vino un amigo, cayeron temprano, eran varios pibes de 21 años, y uno le dice a mi hijo, ¿a qué hora llegan las conchitas? Y mi hijo no se rió y le dijo, ¿qué estás diciendo? No se asoció a él en la cosificación de la mujer desde lo sexual. Entonces, yo lo aplaudí y dije, qué bueno, hijo, y uno va pensando eso, si festejás y decís, mira, en un rato caen varias conchitas, ya estás colaborando con la cosificación de la mujer como un cuerpo nada más. Entonces, creo que los hombres tenemos que escucharnos y por sobre todo escuchar a las mujeres y por sobre todo escuchar, ¿sí?, a los y las adolescentes. Y si tenemos la posibilidad, como en mi caso, de interactuar que yo ahora con una chica trans, escuchar toda la diversidad y todas las voces que vienen a ayudarnos a desarmar obvio vamos a estar quienes queremos desarmar y quienes van a seguir como este tipo que me comenta de, ¿no? Y sigue tirando leña en torno a la mujer y castigando a la mujer como pasó históricamente, ¿no? Y en esa hoguera, claro. Tenemos una linda tarea. Muy bien, muy bien. Hay que complejizar difícil. Entonces, Pablo, y no tenerle miedo a esa complejidad que se propone. Lo mencionaste justo a tiempo a la de las personas trans, a las diversidades que también traen un otro capítulo, ¿no? Porque qué manera de sufrir violencias históricamente. Sí. Ahora, espero que este artículo me quede como quiere, se los paso, pero bueno, esta chica pudo ser durante 17 años varón y ahora que es mujer cuenta las dos veredas. Me resultó sumamente interesante para poner en conciencia lo que es ser mujer, ¿sí? Y chica trans y bueno, empezar a vivenciar el piropo, el maltrato, el acoso, el miedo a que te violen, a que te secuestren, a subirte un Uber. Los hombres no tenemos ni idea de lo que sufren las mujeres, ni idea, ¿eh? No tenemos ni idea de esas inseguridades de caminar solos apenas. Uno lo bordea, pero no, debe ser muy difícil. Entonces tenemos que salir a un poco a acompañar donde las mujeres quieran que las acompañemos, yo estoy dispuesto. Muy bien. Pablo, vamos a estar ávidos por esa nota, así como estábamos con mucha avidez de tus palabras, porque todo esto va a ser muy útil a la hora de buscar herramientas en distintos hogares, para distintas personas y para ir mudando esta mirada pedorrísima que ha instalado el machismo y el patriarcado en nuestras cabezas. Pablo, te invito a que, bueno, que uses el micrófono que tuviste a disposición durante unos segundos más para despedirte, mandar saludos, un beso a mamá o a tus hijos, pero bueno, por si querés remarcar algo que te parezca importante. Gracias desde ya. No, un placer como siempre dialogar con ustedes y me parece que también acompaño siempre al periodismo como comunicación social y como acción social. Es maravilloso lo que hacen ustedes y siempre voy a estar dispuesto a esto, ¿no? A ayudar a pensar, ¿eh? Gracias. Así que solo eso, agradezco este espacio y los acompaño en eso, ¿no? En trabajar para la conciencia social, que es lo que nos define. También solamente nos vamos a salvar así, ¿no? Digo que este COVID vino como pausa, no es sin consecuencia, no es casual, ¿sí? Y creo que tenemos que sanar mucho. Primero, esto que hablamos, ¿no? Ese lugar del ser humano, más allá de su posición sexual, el ser humano más allá de su color de piel, estamos interconectados, ¿no? El COVID nos enseñó eso, ¿no? Nos podemos contagiar de COVID, pero también nos podemos contagiar de mierda o de amor. Digo, cada cosa que hacemos causa efecto en los demás. Entonces, este es el gran aprendizaje. ¿Nos vamos a salvar entre todos y todas, juntos y juntas, o esto se destruye, obviamente? Así que esto, gracias a ustedes por este espacio. Gracias de nuevo, Pablo. Y bueno, esperaremos la nota. Que tengas por supuesto. Que tengas buena tarde. Abrazo. Bueno, Pablo Melicchio, psicólogo, escritor, y queremos creer que también amigo de la casa.